Pinocho se ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El Serrín, Aserrín, el Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín, el Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín. Mocos de resina, el médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín se salió por el ojal. A Pinocho hay que arreglar. El Serrín saliendo está. El Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín. El Serrín saliendo está. El Serrín, Aserrín. El Serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online en el Colegio El Murtal de Benidorm. Primero queremos contarles que nuestra radio cumple 10 añitos. Sí, 10 años que estamos emitiendo nuestros programas. Hoy queremos celebrarlo con ustedes ofreciéndoles esta gran entrevista. ¡Vamos allá! Hola, somos los alumnos de segundo B y nuestra profe se llama Fina. Hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial en nuestro programa. Él es Jorge Trifón. Buenos días. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Hola. Buenos días. Hola Jorge, me llamo Angie. ¿Te gusta ser cocinero? Sí, mucho, desde hace muchos años. Empecé muy jovencito, tenía 14 años cuando empecé a cocinar. Y me gustaba mucho la cocina. Hola Jorge, me llamo Fabio. Fabio. Porque tu restaurante se llama El Fogón del Trifón. Bueno, vosotros no lo sabéis, pero antiguamente los fogones se cocinaban a fuego vivo. Se llamaban fogones porque se hacían, cuando estáis en el chalet de la abuela o de mamá o de papá, hay unos fuegos, ¿sabéis? La lumbre en bajo, que se llama, eso antiguamente eran fogones. Y ahí las personas que estaban en las casas cocinaban. Entonces, eso se llamaba fogón. Y yo la cocina que practico es muy tradicional y por eso he buscado el juego de palabras entre el fogón de toda la vida y mi nombre que termina en on, Trifón. ¿Cuál es tu comida favorita de toda la que cocinas? Hombre, a mí lo que más me gusta de todo lo que hago son los callos a la madrileña, que eso es muy fuerte para vosotros, algún día lo comeréis. Y luego está las croquetas, porque hago unas croquetas que esas sí que os gustarían. Hola Jorge, me llamo Pablo. Pablo, ¿te gusta trabajar mucho? Mucho, mucho. Mira, hoy tendría que estar ya en la cocina, pero hoy os lo voy a dedicar la mañana a vosotros. Voy a estar con vosotros hasta cuando vosotros me digáis. ¿Cuántos días trabajas a la Así que ya sabéis, cuando seáis mayores habrá que trabajar. Hola. ¿Cuántos días trabajas a la semana? pues 6, menos los domingos, que se los dedico a mis hijos y a su mamá, que es mi esposa, mi familia. Como vosotros estáis los domingos con la abuelita, pues con los papás, pues yo estoy igual los domingos con ellos, con mis hijos y algún amigo que quedamos o algún familiar. Pero todos los demás días trabajando duro, y se consiguen las cosas, chicos. Hola, Jorge, me llamo Dañe. ¿Cómo te llamas? Dañe. Dañe, qué nombre más bonito. Cuéntame. Dañe. Ah, Dañe. Ah, bueno, perdona, Dañe. Cuéntame. ¿Cuántas horas te dedicas a tu cocina? Bueno, pues mira, normalmente me pongo por la mañana a las 10:30, a las 11, ya estoy en el trabajo. Luego termino el servicio del mediodía, que suele ser las 4 o 4:30, y luego pues empiezo a las 7:30 hasta las 12:30, dependiendo del trabajo que haya. Pero la cocina es muy esclava, muy sacrificada. Te tiene que gustar mucho. ¿Qué horario tiene tu restaurante? ¿Cuántos años tiene? No, ¿qué horario? El horario, abrimos a las 12 hasta las 5, y luego abrimos a las 7:30 hasta las 12, menos los fines de semana, que abrimos más tarde los fines de semana por la noche. Hola, porque es viernes y sábado. Hola, ¿quién eres? Hola, Jorge, me llamo Ainara. ¿Cocinas en tu tiempo libre? ¿Cómo? Si cocinas en tu tiempo libre. Mucho. Mira, cuando vamos a la playa con mi familia, con mi mujer y mis hijos, vamos a la playa, siempre les cocino yo. Y les hago unos platos que ellos disfrutan mucho, porque les gusta comer bien desde pequeños. Como han tenido un papá cocinero, pues ellos se han encargado de comerse todo lo que hago yo. Todo lo que les hago se lo comen. Y cocino mucho, que comen mucho. ¿En tu restaurante tienes menú infantil? No, pero tengo unos platos que van muy bien, porque las croquetas os gustan a todos los niños. Y hago croquetas de jamón, de rabo de toro, de morcilla. Lo que no hago es pasta, porque no hago pasta porque no es un restaurante para niños. Pero se comen, vienen algunos niños a comer. Hola, Jorge, me llamo Brisa. ¿Dónde está tu restaurante en Madrid? Está en la calle Ayala 144. Está justo al lado de la, entre medias de la Plaza de Toros y del Corte Inglés de Madrid, de aquí de Goya. Estoy en el barrio Salamanca, donde está prácticamente todo el núcleo central de la zona de Madrid. ¿Eh? Hola, Peter Trifón, me llamo Daniel. ¿Cuántos clientes tienes a la semana? Pues mira, dependiendo, porque ahora mismo por la mañana un servicio de 19, 25, 30, dependiendo. Y por la noche, pues los viernes y sábados mucho. Tengo mucho trabajo porque la gente sale más y tengo mucho trabajo. Aproximadamente unos 35, 40 servicios diarios doy, 50, porque es muy pequeñito mi restaurante. Jorge, me llamo Zaira. ¿Te paran en la calle para pedirte autógrafos? No, pero algunos sí que cuando llego a algún sitio sí que me paran para hacerse fotos conmigo. Autógrafos he firmado fotos mías cuando me han encontrado en algún evento de gastronomía. Pero no me importa, ¿eh? A mí que me paren y que me digan, yo soy muy afable y quiero estar con los amigos. Hola, Jorge, me llamo Leire. ¿Cómo te llamas, Leire? Leire. Leire, qué guapa. A ver, cuéntame, Leire. ¿En cuántos concursos has participado? ¿En cuántos concursos? Pues en bastantes. Pues yo creo que en toda mi carrera pues habré participado en unos 12 o 15 concursos y he participado en muchas ferias gastronómicas. Hace poco hemos estado en una que se llama Milésime Madrid, y he estado dando 16 kilos de callos y 550 albóndigas. 550 albóndigas, Leire. ¿Cuándo empezaste a cocinar? Pues mira, empecé muy, muy prontito, muy prontito. Empecé a trabajar con 14 años y a los aproximadamente 19 o 20 ya me metí en la cocina de pleno. y me gusta mucho cocinar, Leire. A ver. Hola, Jorge, me llamo Laura. ¿Qué Laura. Es un jefe de cocina? ¿Qué hace un jefe de cocina? ¿Qué es un jefe de cocina? Como la palabra indica, es el que manda en la cocina. Ahora se llaman chef. ¿Estáis viendo la tele que se llama Top Chef, Master Chef? Bueno, pues antiguamente el jefe de cocina, porque en realidad somos cocineros. Hola, Jorge, me llamo Marina. Anda, dime. Hola, Jorge, me llamo Marina. ¿Cuál es el plato más difícil que has hecho? Bueno, uno de los platos que he hecho más difícil, antiguamente eran unos pimientos de piquillo rellenos con bacalao, pero ahora lo que estoy haciendo es mucha tradición y mucha artesanía. Pero uno de los platos que me complicaba mucho la vida era una merluza rellena de lechuga o de repollo, que lo rellenaba con porros y gambas. Eso era muy complicado de hacer. Una merluza rellena o un lenguado relleno. Buenas tardes. Hola. Trifón, me llamo Diana. Me llama Trifón, así me gusta. Llamarme todos Trifón. Me llamo Diana. Diana. ¿Tú ves en la tele el programa de cocina? Sí, sí lo veo de vez en cuando, claro. ¿Cómo no lo voy a ver? Y tengo muchos amigos que salen, todos los que salen prácticamente en la tele, todos son amigos y colegas míos. Ahora este Jorge David, este el de Robin Food, este que sale en Telecinco ahora, el gordito. Ese es muy amigo mío. Tengo a Rodrigo de la Calle, tengo a todos. Martín Berasategui también es muy amigo y colega. Conozco y veo a todos los programas de cocina, todos los que puedo. Hola, Jorge, me llamo Mónica. Mónica, a ver, cuéntame, cariño. ¿Te gusta tener tu propio programa en la cocina, en la tele? Sí, sí, mira, ahora voy a salir, pues, en cuatro, decir a mamá y a papá que en cuatro saldré en lo de tapas y barras por España, que salgo con un gran cocinero que se llama Mario Sandoval y he grabado un programa y sí que me gusta, sobre todo estar trabajando para que vosotros me veáis, porque es muy bonito, y para toda la gente, porque hay gente que aprende mucho con lo que ve en la tele, sobre todo las mamás a cocinar. ¿A que vuestras mamás están mirando siempre la tele a ver las recetas? ¿A que sí? Claro, no falla, por eso lo hacemos. Pues me veréis cocinando, veréis en la 4 un sábado al mediodía, chicos. A ver. Hola, vamos, Jorge, claro. Trifón, me Hola. Llamo Kevin. ¿Cuál Kevin. Es la tapa que más vendes? La tapa que más vendo son los callos de tapa y luego vendo muchas croquetas. Y mi especialidad es el rabo de toro. Es un plato que os gustaría probar, porque te recuerda a la carne estofadita, a la carne guisada, como antiguamente la mamá cuando hacía las patatas fritas con las patas con la carne guisada, que estaba muy rica. Pues os gustaría. A ver, ¿cómo vais, chicos? ¿Cómo se hace un rabo de toro? Mira, se hace con vino tinto primero y se echa verduritas. Se hace una malla con verduras y se deja macerando de 12 a 24 horas. El rabo de toro tiene que ser muy especial. Y se deja marinando con el vino tinto. Luego al día siguiente o a las 12 horas lo retiras el caldo que has tenido del vino tinto, riegas las verduras, echas el rabo y luego añades el vino tinto. Y que cueza durante 4 horas, que eso es una barbaridad. Pero ese es un plato de los mejores. A ver, ¿cómo vais, chicos? ¿Vais bien o qué? ¿Qué manía? Marinar es echar las cosas en un producto para que se vayan empapando de eso. O sea, marinar es echar, por ejemplo, el salmón marinado se hace con agua, azúcar y eneldo. Y el rabo de toro lo hacemos con vino tinto y se marina, o sea, como si fuese un pequeño adobo. ¿Sabéis lo que es un adobo? Cuando mamá hace pinchitos morunos, ¿sabes? Que hace un pinchito moruno, o a lo mejor echa el pollo y le echa un poquito de orégano, pimentón, y la empana, pues eso es marinar, o se moja con vino blanco. Cuando se deja un producto, se deja bastante tiempo en adobo, ¿vale? Hola, Trifón, me llamo Phoebe. ¿Nos puedes dar más información sobre tu cocina? Sí, mira, mi cocina es sobre todo tradicional y artesana. Lo que más busco es la materia prima, o sea, los productos que sean buenos. Taparlos poco, o sea, que no salgan muy fritos, con muchas salsas. Y hago sobre todo pues al horno, y hago mucho guiso. Y te vuelvo a decir, los callos, el rabo. Hago un pollo, gallo de corral. El gallito este que veis algunas veces en las granjitas, pues me da pena, pero eso lo guiso. Y está muy bueno. Y lo hago con pimientos choriceros, con verduritas, triturado. Y le echamos luego al final un poquito de arroz blanco. Y está muy bueno. Pero me gusta mucho, sobre todo, los platos de cuchara. Eso es lo antiguo, lo tradicional. Por eso el restaurante se llama El Fogón. Porque hago mucha cocina tradicional. ¿Os gusta la cuchara a vosotros? Sí. ¿Sí? Pues un día os hago unos fideos con caballa, que están muy ricos. Fideos con pescado, verás qué rico está. ¿Has trabajado alguna vez de noche? De noche no. He trabajado hasta la 1:30, las 2:30 de la mañana, porque abrí un restaurante que era un bar de copas, restaurante, en el año 96. Sí, en el 95, 96. Y entonces, como era un terminaba el servicio de restaurante y me ponía a vender copas o de relaciones públicas con la gente. Pero de noche nunca he trabajado. Los cocineros no solemos trabajar por la noche, chicos. Porque por la noche, a no ser que sea un servicio de algún hospital, que tengas que preparar desayunos y entrar pronto, y eso no se hace. O una panadería, mira, la panadería. La panadería sí que trabaja de noche. Hola, Peter. Hola, Peter. Trifón. Sí. Llamo Erika. ¿Haces helados o postres raros? Sí, hago, mira, helados hago menos, pero lo que sí hago son postres raros. Hago, por ejemplo, un pastel de queso, como una tarta de queso, con dulce de oliva, con aceituna, que eso no lo hace nadie. Y hago una especie de torrija, que yo la llamo la torrija del siglo XXI, que la ponemos con naranja amarga. Es un contraste ahí de sabores. Y luego pues tengo el típico pastel de reineta, pero raro yo no dibujo mucho. Yo soy muy tradicional. A mí me gusta la cocina de la abuela. Esa que cuando llegas un domingo a casa y estás deseando comer con la abuela, que te ha hecho esas natillas o te ha hecho esa torrijita buena, ¿os acordáis? Sí. Claro. ¿Qué has estudiado para ser cocinero? No, yo soy autodidacta, chicos. Yo empecé en la cocina por... Me enseñó mi mamá y mi papá. Porque yo tenía... Mis padres tenían ya un restaurante. Y yo empecé pues a ponerme detrás de ellos y aprender. Mi padre y mi madre me enseñaron mucho a cocinar. Mucho, mucho. Y luego he tenido amigos y maestros. Pero yo no he dado ninguna clase de cocina. Soy autodidacta por completo, chicos. ¿Lo entendéis la palabra autodidacta? Sí, claro. ¿Se están dando el desayuno? A ver, el rubito. A ver, amigo, cuéntame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Jorge. Dime. ¿Qué hace un jefe de cocina? Mira, un jefe de cocina organiza toda la cocina y está siempre en el pase de los platos. ¿Dónde va a salir todos los platos ya cuando están terminados? Pues el jefe de cocina da el último toque para que vaya a la mesa y luego supervisa compras, supervisa todo. ¿Y cuánta gente? cuando entra, escúchame, cuando entra una comanda, tú pides unos platos al camarero y el camarero pasa a la cocina. Y el chef, o sea, el jefe de cocina es el que canta los platos. Dice, a ver, quiero dos de albóndigas, tres de callos, quiero 12 croquetas. Y ese luego lo termina. ¿Y cuánta gente trabaja para ti? Pues tengo ahora 5 empleados. 5 y yo. ¿Te quieres venir tú conmigo a trabajar? ¿Eh? Sí, te enseño a hacer croquetas. ¿Te gustaría? ¿Te gusta cocinar o no? Pero tengo un restaurante. Ah, ya sabía yo que tú tenías algo tapado ahí. ¿Y tu papá es cocinero también? Sí. Pues dile que cuando venga a Madrid te traiga. Y que probéis mis croquetas, ya verás qué buenas están. ¿Vale? Mi papá hace pizzas también. ¿Que tu padre hace pizzas? Sí. Ah, sí. Pues dile que un día te haga una pizza con una sandía, que está muy bueno, y que le ponga kiwi como te ponga de postre. Que coja una raja sandía grande y la decore y te haga... Le dice, me ha dicho un cocinero amigo mío que me hagas una pizza de postre y que lo haga con una raja de sandía y le ponga una rajita de naranja, de kiwi y un poquito de chocolate líquido. Y verás qué rica está. Pizza de fruta. Mi papá es italiano. ¡Ah, maca! Ahora, señores, ahora ya lo entiendo. Esa cara pillo. Ahora ya te cojo. Italianini, ¿eh? Vaya trasto. Hola, Jorge, me llamo Claudia. ¿Haces cocina para algún famoso? Sí, muchos. Mira, ¿sabes quién es muy amigo mío? Imanol Arias. Este de la serie Cuéntame, que ve mamá siempre. ¿Haces cocina moderna? No. Doy algunos toques de autor, pero no soy muy amigo de la cocina moderna. Yo soy, ya os he dicho desde el principio, desde el nombre del restaurante hasta todo lo que hago es muy tradicional. Hago todo lo que gusta a la gente a diario. Y respeto mucho la cocina molecular, respeto mucho a todos los cocineros que hacen este tipo de cocina, que son muy amigos míos. Pero yo eso no lo practico. Yo quiero que la gente coma comida, que sepa lo que come. Hola, Jorge, me llamo Marco. ¿Cuántos premios tienes? Bueno, pues tengo varios. Entre ellos, el último premio que me han dado ha sido premio a los mejores callos de Madrid. Y tengo reconocimientos de trabajo. Y luego, pues que ¿sabes el mejor premio que hay, Marco? El mejor premio que hay, que te reconozcan los clientes los platos buenos y que se vayan a gusto y coman bien. Ese es el mejor premio que hay. Vale. Porque lo demás algunas veces sirve para ponerlo en una estantería y no sirve de nada. Lo mejor es que el amigo que van a comer a tu casa disfrute. ¿Y qué es un sommelier? Un sommelier es la persona que cata el vino, se encarga de la bodega en el restaurante, no deja de ser un camarero, porque es un camarero, puro y duro. Lo que pasa es que tiene el curso de sommelería, le da un grado de encargado de bodega, de comprar todo lo que es el vino, recomendar el vino a los clientes, y van ataviados con un delantal negro muy bonito, muy un poquito gótico, pero está muy muy bien. Son grandes profesionales. Los sommelieres son grandes profesionales. Marco. Hola, Jorge, me llamo Lucía. Lucía, dime. ¿Tienes libros de recetas? Sí, he colaborado con amigos míos. Tengo 3 libros que he colaborado en recetas de Andrea Tumbarello, que es italiano. Marco. Tengo también con... ¿Cómo se llama? Con David Muñoz también he salido en algún libro de cocina, este del Diverso. Y tengo también recetas hechas de periódicos. Porque yo practiqué todas las recetas que se hacían en el mundo, en la contraportada. en los suplementos del magazine los hice yo. Todas las recetas de eso lo tengo ahí archivado. Y las hice yo todas, chicos. ¿Cuánta gente cae en tu restaurante? Sentados dentro del comedor, 20 o 22 máximo. Y fuera, que lo tengo así desenfadado, que es en plan taberna y en plan barricas. Y en la barra, en la zona de la taberna entrarán unos 12 o 15. Pero es muy pequeñito, pero es muy agradable. Cuando vengáis a Madrid algún día, le decís a mamá que venga y a papá que vengáis a verme. Buenas. Sí. Buenas tardes, Rifoy. Hola. ¿Cuál es para ti el mejor cocinero que existe? Bueno, el mejor cocinero son todos, ¿sabes? Porque todos son muy buenos. Que sean algunos más que otros. A nivel nacional, si vamos a cocina tradicional, Abraham García, que es el de un restaurante de aquí de Madrid, se llama Viridiana, se ha sido un gran maestro a nivel tradicional. Luego, en la nueva cocina, a mí me decanta mucho por David Muñoz, porque es uno de los que más ha revolucionado la cocina junto con Ferran Adrià. Pero son todos los cocineros son muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. ¿Has trabajado mucho por tu trabajo? Sí, mucho, toda la vida, hijos, mucho, mucho, mucho. Además se trabaja de pleno, porque es un trabajo muy dedicado a, pues a la gente, al cliente, al amigo, y es muy sacrificado, pero sí merece la pena, ¿eh? Porque luego, que sepáis, si algún día sois alguno cocinero o cocinera, la recompensa es muy grande, muy grande, muy grande, porque te valoran mucho. Porque a la gente lo que más le gusta es la comida. ¿O a vosotros no os gusta comer? Pues eso, a que cuando coméis bien, estáis muy contentos. Pues imaginároslo para siempre. Y por eso a mí me gusta mucho mi trabajo. Porque a la gente le gusta mucho comer. Y si les das de comer bien... Y si le das de comer bien, pues imagínate cómo será. A ver, chicos. Hola, ¿os ha todo esto? ¿Habéis desayunado? Sí. Bueno, a ver si estamos sin desayunar. Hola, Trifón. Hola. Hola, Trifón. Me llamo Denisa. Denisa, cuéntame. ¿Ganas mucho dinero en tu trabajo? Bueno, soy sincero, en nuestro trabajo se gana dinero cuando hay mucho trabajo. Ahora en la actualidad está mucho más flojo, porque ya oís a papá y a mamá y a los amigos y a los tíos que el trabajo está muy mal, que la crisis está muy mal, que está costando mucho sacar adelante todo. Pero no es que haya ganado mucho dinero, pero sí que he ganado más dinero que el que estoy ganando ahora. Pero en este oficio no es lo más importante ganar dinero. Lo más importante es tener trabajo. Chicos, que mañana ya lo entenderéis, porque realmente es cuando más disfrutas, cuando tienes trabajo. Si ganas dinero ya es la pera. Pero lo más importante es tener trabajo. Eso decírselo a papá y a mamá, verás cómo lo entiende. Hola, Trifón, me llamo Eric. Mañana es mi cumple. ¿Qué tarta me podrías hacer? Pues mira, te podría hacer una tarta, si te gusta, de chocolate o de nata, ¿cómo te gusta más? De chocolate. Pues mira, hacemos una tarta de chocolate, luego le echamos, le ponemos un poquito de trufa, ¿vale? Y le echamos huevo, nata líquida, y le hacemos una masa quebrada y lo horneamos. Y sale como un antiguo brownie o un moderno brownie. ¿Sabéis lo que es un brownie? Bueno, pues parecido a eso, y luego lo terminamos con un poquito de salsa de chocolate caliente y le echamos almendra machacada salada y pimienta, y un poquito de pimienta, y veréis qué rica está la tarta. La lástima es que no te tengo cerca para hacértela. Pero díselo a tu mamá y si no, me llamas y yo te lo hago. ¿Vale? Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que a mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Te gustan las motos? ¡Hombre! ¿Quién os ha chivado eso? Soy motero. Me gustan las motos y me gustaría haber sido corredor de motos, pero no he podido. Pero sí, soy muy aficionado a las motos. De hecho, tengo dos motos. Y me gustan mucho las motos, sobre todo viajar en ellas. Y ya no puedo correr en circuito porque ya por mi edad. Pero sí que me gustan mucho las motos. Eso lo han chivado alguien, ¿eh? ¿Quién os lo ha dicho eso de las motos? Algún chivatillo ahí por ahí, Hola, Trifo, me llamo Claudia. Claudia, hola, guapa, cuéntame. ¿Nos enseñas a hacer un postre facilito? Sí, ¿queréis hacer? Mira, ahí que os gustará mucho. Hablando de chocolate, ¿hacemos una mousse de chocolate? Sí. ¿Queréis hacer una mousse de chocolate? Sí. Bueno, pues cogemos chocolate negro. Vale. Chocolate de cobertura, Claudia. Vale. Lo echamos en un recipiente y lo ponemos al baño María. Sí. Vale. Aproximadamente 250, 300 gramos, dependiendo, de lo que vayamos a hacer. Y le echamos, cogemos y se vaya deshaciendo el chocolate. Y cogemos la yema del huevo, la batimos bien y la ponemos que esté ya concentrada y dura. Y lo añadimos al chocolate. Veréis qué sencillo es. Y una vez que está ya el chocolate duro, se retira y se deja enfriar un poco. Y con las claras de las yemas que hemos cogido antes, las batimos con un batidor y las ponemos a punto de nieve, como se llama merengue. ¿Sabéis lo que es un punto de nieve, no? Una como si fuese un, lo que es un pastel de blanco, eso que se echan las milhojas que comemos. Pues añadimos poco a poco el chocolate al amur de chocolate, o sea, al punto de nieve. Y lo vamos mezclando y lo echamos luego en recipientes y se deja enfriar. Y luego a lo último le echamos una bolita o de canela o le podemos echar trufa blanca, ¿sabes? Lo que es un poquito de ácido para que le dé al chocolate más dulzura. Pero muy sencillo, chicos. Una mousse de chocolate. Fíjate qué sencilla es. Chocolate y huevo. Hola, Trifo. Hola. Me llamo Jaime. Jaime, cuéntame. ¿Qué significa la cocina de la abuela? ¿Perdón, la máquina? ¿Qué significa la cocina de la abuela? Es que no te entiendo, amor. La página, ¿qué significa la? ¿Qué significa la cocina de la abuela? Ah, la cocina de la abuela significa la de toda la vida. Yo os he dicho que antiguamente se cocinaba en los fogones. Si veis, algún programa antiguo o algo, siempre la gente cocinaba en los fogones, no había cocinas. Se cocinaba siempre, sobre todo en las zonas rurales, se cocinaba en una chimenea en bajo, porque era una chimenea de toda la vida. Y la abuela siempre cocinaba para la familia. Y además la cocina de la abuela siempre ha sido la mejor. ¿O a vosotros nos ha gustado más todos los días que ibais a comer con la abuela? Estaba muy ricas las croquetas, muy ricas las sopitas que te hacía de cocido, y esa carne estofadita con patatas fritas, ¿os acordáis? Pues eso, esa es la cocina de la abuela, la de toda la vida. Esa no pasa de moda nunca. Hola, soy Erika otra vez. Hola, Erika, cuéntame. Bueno, te quería preguntar qué es la cocina molecular. La cocina molecular es la que se hace con nitrógeno. Se pasa rápidamente de la temperatura ambiente o del calor al frío. Y se hace esferificaciones. Se guarda mucho la materia interior. Entonces, cuando te lo metes en la boca, esos productos que están por fuera están congelados. Cuando te lo metes al calor de la boca, se deshace y se te rompe todo en la boca. Y es una sensación muy extraña, pero a la vez muy agradable, cuando tiene sabores. Esa es la cocina molecular. Se hace con nitrógeno y se extiende mucho, sobre todo en la cocina muy moderna ahora. Hay muchas cosas que se hacen. ¿Sabías que mi tío también es cocinero? No, si no me lo dices, Erika. ¿Y dónde está tu tío? En Francia. ¿En Francia? Pues allí hay buena escuela de cocineros. ¿En Francia? Nantes. ¿En Nantes? ¡Guau! Pues tiene que saber cocinar, ¿eh? Sí, cocina muy bien. Me hace unos filetes con nata súper ricos. Claro, y te hará muchos croissants y te hará... Bueno, mucho... eso no, ya nunca lo he probado. Pues dile que te haga. Lo he hecho por mi tío, los croissants esos que venden en bolsas, sí. Pues hombre, yo te digo croissants porque los franceses hacen muy buenos croissants. Pero también te hará muchos pastelitos o te hará muchos guisitos. El que hace pastelito y cosas de esas es mi abuelo. Ah, pero es francés también tu abuelo, ¿no? Bueno, eso no lo tengo muy claro. Solo sé que vive en Granada, de donde vengo yo. Ahí los pastelillos de allí de Granada. De Granada no, de un pueblo de Granada que se llama Baza. Quizás sí, lo conozcas. ¿Cómo se llaman los pastelillos? A ver, recuérdamelo. A ver cómo se llaman. ¿Que se llamaban borrachos? No, ¿cómo se llamaban? Nicanores, no. Tienen un nombre muy... ¿Cómo se llaman? Unos pastelillos muy buenos que se comen allí. A ver, los pasteles que me hace son tarta de manzana. Sí. Bizcocho. Toma. Bueno, como se dice en Francia, que así aprovecho para enseñar un poco de francés. A ver. Pastel se dice gato. Gato. No es un gato. Un gato. Gato. Gato se dice en francés a todo lo que es la pastelería. A ver qué piense. A ver... Una cosa que se hace con pan. ¿Con pan? Torrijas. ¿Las torrijas? Yo hago torrijas rellenas de confitura, de naranja, amarga. Las torrijas es un plato que la abuela la hacía muy rico en Semana Santa. Siempre se hacían en Semana Santa. Dime. La galleta. La galleta. A veces también me hacía... ¿cómo se llama? Natillas con galleta. Claro, natillas con huevo. Se hacían con huevo... Y se ponía canela y se le ponía una... Pues esas son las... Yo una vez hice un mini pastel. ¿Cómo? Un mini pastel. Mini pastelillo, sí, como si fuesen tartaletas, ¿no? Bueno, gracias por responderme a todo esto. Por favor, Erika, a tu entera disposición. Hola, soy Daniel de nuevo. Daniel. ¿Tú trabajas con Mario Sandoval? Sí, he grabado un programa con él y hemos trabajado juntos, pero no en el mismo restaurante, sino en algún evento que hemos tenido. Y ahora saldré en la tele con él, cocinando, porque hemos cocinado juntos en un programa que se llama Tapas y Barras por España, y lo hemos hecho en la 4. Saldrá a partir del 17, pues ya a partir del fin de semana que viene ya saldremos. Oh, hola. Hola. Hola de nuevo. A ver, cuéntame. ¿Te ha gustado la entrevista? ¿La entrevista? Sí. Mucho, me lo estoy pasando muy bien. Se me ha olvidado que tengo que ir a trabajar, chicos. Y fíjate que me tengo que ir ya. Pero esperamos hasta que vosotros queráis. Yo estoy con vosotros. ¿Vale? Vale. Yo no me voy todavía, ¿eh? Yo no me voy. Yo hasta que no me echéis, yo no me voy. ¿Vale? A ver, venga. ¿Quién se decide a preguntar más? Venga. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Y yo también me lo estoy pasando muy bien, chicos. Lo que pasa que ya es una pena que estemos tan lejos. Porque si no, sí, nos conoceríamos en persona. Y me encantaría una mañana cocinaros unos pasteles o hacer unos churritos o hacer algo. Sí, solo nos queda despedir a nuestro invitado. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Trifón, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. He disfrutado mucho, no sabéis cuánto, y me gustaría volverlo a repetir. Así que contar conmigo para siempre. ¿Vale, chicos? Vale. Guapos todos. Y los radioyentes les esperamos el próximo viernes a la misma hora en turradio.com.es. Gracias y feliz fin de semana. Igualmente, chicos, muchas gracias. Desnudo entre dos noches, dormido entre faroles y soñando mientras tanto, que muy pronto allí estaré, sobre los tejados de París, yo quiero vivir, sobre los tejados de París, yo quiero vivir. Las mañanas de septiembre, las historias de los fuertes, los romances que estremecen, que sea hoy. Solas, las calles se ponen en París, y un mundo nuevo se abrirá, la luna llena bajará y despacio me susurrará que ante mí hay toda una ciudad que vive y que tiembla de pasiones con mis nuevos horizontes y todos con su radio.